no hace palma, no aguanta los trapos. Piu, piu, ¿qué es lo que ves? Un par de chetos van a correr. ¡Palmas arriba! Piu, piu, ¿qué es lo que ves? Un par de chetos van a correr. Y que levante la mano, todos los que son funkeros como yo.